llegue el año nuevo, ya faltan pocos minutos. A que llegue el año nuevo, el año viejo se va, otro año más que pasó, y todos estamos esperando el año nuevo que nace. Para eso nada mejor si lo empezamos bailando. Para eso nada mejor si lo empezamos bailando. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar el año nuevo, mi vida. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que el año viejo se va. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar el año nuevo, mi vida. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que el año viejo se va. Nosotros los saludamos deseando felicidades. Nosotros los saludamos deseando felicidades. Año nuevo, vida nueva, y nunca perdamos la fe. Dios siempre nos ilumina y nos brinda esperanza. Entonces nada mejor a que sigamos bailando. Entonces nada mejor a que sigamos bailando. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar año nuevo, mi vida. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que año viejo se va. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar año nuevo, mi vida. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que año viejo se va. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que año viejo se va.